Y ahora en Oasis Rock and Pop llega el momento de compartir mucha música con el artista nacional que mejor representa el rock and pop hecho en el Perú. Con ustedes, Pedro Suárez Vértiz. En Oasis Rock and Pop. Aquí comienza Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, bienvenidos a una nueva edición más de Pedro en el Oasis, hoy martes 4 de septiembre de 2018. Aquí les damos las bienvenidas como siempre y ya saben, nuestro WhatsApp es el 938-239-782 y nuestro Facebook es Radio Oasis 100.1 FM para tus pedidos o comentarios. Seguimos con la música porque esto es Pedro en el Oasis.

Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, aquí estamos en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop. Bueno, y siguiendo con el relato de Pedro en Yo Pedro, su libro Yo Pedro, él cuenta que desde niños su mamá asistía con ellos, ¿no?, a la iglesia, y además asistía a otros cultos cristianos, porque le entretenía mucho, dice Pedro, cuenta sobre su mamá. Siempre nos enseñó que toda congregación cristiana, a pesar de sus miles de variantes, se basa en la enseñanza de Jesús y que siempre tienen interesantes y muy inspiradas prédicas. Esto le ha costado a mi mamá y a mí mismo el celo entendible de estas congregaciones cristianas que critican a otras congregaciones, inclusive de su misma línea, por considerarlas equivocadas. Pero como jamás nos dejamos influenciar por ellos, averiguamos hablando con sacerdotes, pastores y expertos en historia. ¿Dónde realmente está Dios?, preguntaban. Y la respuesta es obvia y contundente: está en ti, y en la medida de que más paz tengas en tu interior. Ya son las 3 de la tarde con 38 minutos. Seguimos con más música porque esto es Pedro en el Oasis. Con tal hacer el amor y bailar. que estoy loco, pero en el fondo te encanta, te encanta, te encanta, te encanta, te encanta. Ya se fue la luz, quiero que te recuestes en algún sofá y al fin poderte desnudar. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. La vida me sabe a nada y la nada me sabe bien.

Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM, y ya estamos llegando al final de otra edición más. Como siempre, agradeciéndoles por su sintonía, y mañana regresamos a partir de las 3 de la tarde y nos despedimos con más música, porque esto es Pedro en el Oasis. Pierde la paz mi pensamiento. ¿Cómo me va? Quizás ya no lo entiendo. Tan solo siento que no va a acabar. No será un error. Me tiene ciego el sentimiento. Rock and Pop. Esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.